mundana. Cosas Mundanas, un programa radial para conversar sobre resistencia y sostenibilidad en medio de un proceso histórico complejo y desafiante. Para compartir y propagar experiencias de organización, rebeldía y sanación colectiva. Queremos divulgar aguante para continuar en la lucha. Sintoniza la revuelta de lo personal y lo político. En compañía de otras mujeres. A través de la señal lesbiana de Radio Humedales. Hola, queridas amigas, queridas colegas, queridas compañeras, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Mafe, ¿cómo estáis? Hola, Sicri, hola, Planetaria, estamos con DJ Planetaria, le mandamos un besito a Mononoke, que estaba descompuesta de la estómaga. Y a propósito, hoy día vamos a hablar de la cuerpa, hoy vamos a hablar de... este programa es sobre resistencia, sobre sostenibilidad para continuar en la lucha, como decimos. Pero ¿cómo vamos a continuar en la lucha? ¿Cómo vamos a hacer resistencia? ¿Cómo vamos a transformarnos nosotras y transformar la cultura si no atendemos y ponemos el foco en nuestro propio cuerpo? Así es, vamos a estar hablando de lo importante, de lo fundamental que es contemplar nuestro cuerpo como el primer lugar, el primer espacio de resistencia y de sobrevivencia y de vivencia también, de placer. Un tema que en general a las feministas nos gusta hablar mucho, pero vamos a conversar si es que tenemos una práctica de conexión con nuestro cuerpo, porque hay mucho lema, eslogan, no sé cómo decirlo, graffiti sobre el cuerpo, porque hay una conciencia de lo importante que es el cuerpo, pero no sé si tenemos tan trazado el camino para la recuperación de nuestro cuerpo, que es apropiado en el patriarcado por distintas prácticas, tanto podemos llamarle de diferentes maneras, trabajo, heterosexualidad, maternidad, en fin, amor romántico, etcétera, que nos sacan de la conexión con nuestro cuerpo. Entonces, retomar el camino del cuerpo puede ser una aventura. Puede ser una aventura bastante necesaria de aventurarse. Uh-huh. y sin embargo, no es que esté el camino así como facilito para llegar hasta ahí. Más bien todo lo contrario. Resulta que estamos en una cultura que... reconocemos y denunciamos, ¿no es cierto?, como la cultura masculinista, la cultura patriarcal, que tiene una serie de valores, una serie de mitos y una serie de ritos asociados a su ideología de guerra, ¿no es cierto? Y tal vez la primera de esas guerras sea la guerra contra el propio cuerpo, tanto a través de las ideologías judeocristianas del pecado por tener un cuerpo, ¿no es cierto?, de el cuerpo como el origen de la culpa y del pecado, o después en la modernidad las teorías cartesianas racionalistas que cortaron el cuerpo, ¿no?, que nos dijeron que pensábamos y que por eso existíamos, y que en la medida que pensábamos existíamos, supervalorando la mente por sobre nuestro cuerpo. Y no es que una tenga más valor que la otra, lo que pasa es que esa fragmentación es lo complicado. Claro, porque la mente también es parte del cuerpo y no tiene una supremacía la mente, o no tendría que tener una supremacía la mente por sobre el cuerpo, o esta separación que dices tú, esta fragmentación de que mente o cuerpo, ¿no? Como si fuese la mente también lo masculino y el cuerpo lo femenino, que esa es la diferenciación que se ha hecho en el patriarcado sobre nuestros cuerpos. Está todo integrado y, bueno, se ha desintegrado en el patriarcado. De todas maneras, creo que ocurre que efectivamente pensamos una cosa, sentimos otra, hacemos otra. Nos falta esa integración muchas veces de poder intencionar todo que en un solo acto esté todo integrado, mi sentir, mi pensar, mi hacer. Y vamos a estar hablando prontito con una experta en el tema. ¿En serio? Experta total. Wow, pero qué lujo. ¿Experta en cuerpo, dices tú? Experta en, sí, en cuerpo, en biodanza, en movimiento. Vamos a conversar con Valentina Uvilla Carvajal, una querida compañera que trabaja en la biodanza, es facilitadora de biodanza, es profesora didacta de biodanza del sistema Rolando Toro, es especializada además en biodanza, identidad y los cuatro elementos, en biodanza y neochamanismo, en corporeidad, voz y percusión, en el árbol de los deseos y proyecto Minotauro, que son, entiendo, experiencias dentro de la biodanza. Facilita Valentina grupos semanales de biodanza desde el 2015 en Santiago y es terapeuta holística desde el año 2009 con especialización en Flores de Bach, en Saint Germain. Es maestra de Reiki, biomagnetista, reflexóloga y es terapeuta feminista y profesora en Casa Mundanas. Así es que estamos súper contentas de poder hablar con ella prontamente sobre estos temas porque Valentina ha tenido una experiencia, bueno, la que acabo de señalar, pero también una experiencia importante en Casa Mundanas que ha venido a fortalecer el trabajo que hacemos tanto en la escuela como en el centro terapéutico. Así es que es súper interesante que podamos entrar en esta reflexión a la que no sé si le damos tanto espacio. Sí, pues, ojalá fuéramos todas expertas de nuestros propios cuerpos. Uh-huh. Yo también quiero invitar simbólicamente a esta conversación a también una amiga de la escuela mundana, la compañera Yolanda Aguilar, uh-huh, desde Guatemala, desde el Centro Canil, que es una palabra que significa semilla, y que es un centro que trabaja también terapéuticamente desde un enfoque político. Entonces tenemos muchas coincidencias, muchas resonancias, y también resonamos en el hecho de que para Canil y para Yolanda Aguilar el trabajo terapéutico debe ser un trabajo enfocado, centrado en el cuerpo, ¿no? Así que bueno, quería invitarla simbólicamente a Yolanda. Y para eso traje una entrevista de la Juguera Magazine, que quiero compartir un pedacito. Esta es una entrevista que le hace Alejandra Delgado en su primera visita a Chile. Y en donde hablan de cómo... Mira, te voy a citar directo a la Yolanda. Dice, tenemos un cuerpo que es erótico y sexuado en sí mismo, pero no lo vemos porque también hemos fragmentado la sexualidad de la espiritualidad, que es algo que ya conversamos antes. Y no estamos hablando de una espiritualidad religiosa, ni tampoco de una sexualidad solo genital. Hablamos de una sexualidad abarcadora de todo el cuerpo, que desde la terapia de reencuentro que realizan en Canil han llamado globalidad. Y de una espiritualidad que le hace caso a las voces interiores, a la sabiduría interior de los cuerpos, esa que no escuchamos. Esa es el poder erótico, ¿no? El poder de lo erótico que habla Audre Lorde. Adentro, guardado, oculto incluso, porque nos han enseñado a no usarlo, a no conectar con ello. Bueno, pareciera que somos zombies, dice Yolanda. Andamos en la sociedad y no tenemos un cuerpo. Por eso trabajamos el erotismo, que desde esta terapia significa decir que somos fundamentalmente seres sexuados, que no es lo mismo que sexualizados. Sexuados significa que somos per se, que tenemos una sexualidad que puede estar vinculada al disfrute y al placer. No seres vinculados a lo que nos venden como pornografía o como seducción para consumir un deseo. Sexuado significa que puedo aprender a sentir cosas que ni siquiera yo sabía que estaban en mi cuerpo. A eso le llamamos emociones ocultas. Muchas veces estamos tristes o alegres o defraudados, desesperanzados y no sabemos muy bien por qué. Los ejercicios sirven para entender, para sentir, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Y luego para nombrar lo que estamos sintiendo. Es decir, este proceso pasa primero por el cuerpo y no por la explicación. Podemos aprender a descubrir nuevas formas de crecer, de relacionarnos y sobre todo también nuevas formas de despedirnos y de desapegarnos del dolor a partir de reconocer y de recuperar nuestro propio cuerpo. qué potente, que claro, además, como lo explica Yolanda cuando habla sobre el cuerpo y sobre cómo del sentir, ¿no? Y de la sexualidad. Creo que, bueno, está interesante, creo que es una buena introducción para ir a hablar de cómo es súper importante entrar, o no sé si comenzar, pero como sí, que el cuerpo es un informante, nos informa de lo que va pasando, y es cierto que también nos cuesta identificar qué es lo que estoy sintiendo, en qué parte del cuerpo lo siento, dónde me duele, incluso a veces nos cuesta identificar si hay un dolor, dónde es que siento. A veces podemos pasar con un dolor muchos días y no darnos cuenta también, ¿no? Y eso que el dolor, fíjate que es lo más fácil de sentir, pareciera, sí, ¿no? Sí, como sí. Que parece que ahí nos acordamos del que tenemos un cuerpo. Sí, es verdad, como que ahí aparece. Oh, tengo cuerpo, me duele la espalda. Tengo que hacer ejercicios en mi espalda. Sí, creo que está súper interesante poder mirar nuestro placer. ¿Cómo sentimos el placer? ¿Dónde sentimos el placer? ¿Cuál es la relación que tenemos con nuestro cuerpo y con el goce, el disfrute? Y autoevaluarnos también, ¿no? Como ir mirando, de pronto me falta, de pronto estoy más centrada en la responsabilidad, en el deber, funcionando como máquina. Tal vez me dedico poco espacio al descanso, poco espacio al goce, poco espacio al placer. Y podemos ir conversando de eso. ¿Por qué me miras así? Vamos a escuchar una canción. Te pillé. Vamos a escuchar una cancioncita planetaria. Sorpréndenos. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma. No las apariencias. Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro, lo que hay adentro es lo que vale, es lo que vale. Alados, intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. Pero mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. 90, 60, 90, sumando 140. Que no hay que tener en cuenta. Mira. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahí pasaban las aterciopeladas. El estuche se llamaba la canción. Del cuerpo. Del cuerpo se trata la canción. Mira la esencia. Mira la esencia, no las apariencias. Me dice aquí Sikri que explique la canción. Bueno, estamos muy contentas de poder conversar con nuestra querida Valentina Uvilla, a quien le damos la bienvenida en este capítulo de Cosas Mundanas. Bienvenida, Vale. ¿Cómo estáis? Hola, gracias. Súper contenta estoy de estar aquí. Me siento en casa. Qué rico. ¿En Casa Mundana, dices tú? En Casa Mundana. Qué rico, Vale, poder conversar contigo porque, bueno, el cuerpo es un tema que a veces pareciera muy obvio, pareciera como bueno, pero ¿cómo vamos a hablar de algo tan obvio? Todas tenemos un cuerpo, todas podemos saber y reflexionar sobre nuestro propio cuerpo. Sin embargo, lo cierto es que en la forma de vida que hay en las sociedades patriarcales y neoliberales, etcétera, no tenemos una conexión, ni un respeto y ni muchos espacios para poder conectar con la sabiduría de nuestro cuerpo, con la salud de nuestro cuerpo, con el placer de nuestro cuerpo. Y hemos querido también conversar contigo porque tú trabajas desde la metodología de la biodanza en el cuerpo, en las emociones y en el movimiento. Así que bueno, primero que todo, junto con darte la bienvenida, nos gustaría que nos pudieras contar y le cuentes a las chiquillas, a las compañeras que nos escuchan, ¿qué es la biodanza? Y pues toda la razón en eso, como el cuerpo tan dejado, ¿no? Y tan presente que lo tenemos todos los días. Bueno, la biodanza es principalmente un sistema creado por un chileno que se llama Rolando Toro Araneda, y lo que pretende la biodanza es convocar de alguna manera una integración que no es solamente juntar partes, sino que es integrarnos afectivamente y también renovarnos orgánicamente a nivel celular, a nivel biológico, y también poder reaprender a conectar con funciones originarias de vida, que suena súper así como parafernálico, funciones originarias de vida, pero básicamente Rolando ahí está hablando de instintos, de esa suerte de brújula que tenemos, que va siempre en conexión a rescatarnos, a mantener nuestra vida. Eso es básicamente biodanza. Y bueno, lo que hacemos es inducir movimientos o danzas a través de la música. Músicas que escuchamos, bueno, yo ya estoy tan acostumbrada, casi lo único que escucho es música de biodanza, pero son músicas conocidas, o sea, no son músicas creadas para biodanza específicamente, pero que sí han sido estudiadas, que son músicas orgánicas, que producen integración, que tienen melodías, armonías, ritmos que nos conducen en el fondo a habitar situaciones integradoras. Y también todo esto se realiza en grupo. No es una forma individual, sino que siempre trabajamos en grupo. Eso es más o menos biodanza. Igual es difícil imaginárselo. Y Vale, como ya que nos has contado qué es la biodanza, ¿no? Como en una sala, un grupo de personas, a través de la música, realizan ejercicios y esos ejercicios van estimulando o trabajando algunas dimensiones de nuestra vida también, ¿no? Entiendo que trabaja 5 áreas, ¿o no? Sí. La biodanza lo que pasa es que cuando se creó o en el proceso de creación de la biodanza, se dieron cuenta que habían como 5 accesos al bienestar de alguna manera, ¿sí? Y que se llamaron 5 líneas de vivencia. Estas 5 líneas de vivencia nos van llevando a través de cada sesión a habitar estos espacios. Y que son básicamente, por ejemplo, la alegría de vivir o la sensación de estar viva, el goce, el placer, no solo en lo propiamente sexual, genital, sino que el gozo, el placer de tomarme un café, de estar aquí con ustedes, el goce de que hoy día salió el solcito, o que fui a la playa y mis pies recorrieron la arena con el agua, ese tipo como de placeres que nos trae el cuerpo, la percepción. También espacios de creatividad, es otra línea de vivencia que trabajamos. La creatividad no solamente como artística, como de crear un libro o una pintura o una escultura, sino que poder crear movimientos, poder crear vida en mi vida. Sí, como una expresión de mi humanidad a través de mi cuerpo. ¡Qué bello! También trabajamos la afectividad, y en el fondo ahí estamos como equilibrando o reequilibrando el espacio de la reciprocidad en el dar y recibir. Eso es súper importante porque hemos sido súper como programadas para dar, ¿no es cierto? Dar sin límites, dar hasta que duela, darlo dar todo, sin esperar nada a cambio, darlo todo, dar hasta morir. Entonces es como reequilibrarnos en una reciprocidad en el dar, pero también en el recibir. Y todo el espacio de la trascendencia, como la conexión con la naturaleza, el recordar que somos mujeres, seres cósmicas, que estamos en conexión con la totalidad. Por ahí andamos en cada clase de biodanza. Sí. Qué buena, suena muy inspirador y muy, muy bello. Yo me pregunto, ¿cómo podríamos, o a lo mejor no es necesario, cómo lo ves tú, reinterpretar o hacer una relectura también de esto, de esta propuesta de la biodanza, desde una mirada feminista, que es una mirada política, que es una mirada crítica, que es una mirada que, bueno, asume que estas experiencias, ¿no es cierto?, de trascendencia, de gozo, de creatividad, de afectividad, de alegría, han estado también bastante, digamos, tergiversadas, sino inaccesibles para las mujeres y los pueblos oprimidos en general. ¿Crees tú que se puede hacer ahí una relectura, una reinterpretación? ¿Será necesario? ¿Cabe una reinterpretación, un diálogo con el feminismo, con la política desde ahí? Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se pueden como tomar espacios de biodanza justamente para ir a la reparación de todo esto que tú mencionas. Porque en el fondo biodanza propone danzar. ¿Y cómo vamos a danzar en este mundo que acabas de describir? ¿Cómo se nos va a ocurrir ponernos a danzar, ¿sí? Desde la opresión, por ejemplo, desde la dominación, desde la violencia, desde el odio que existe hacia las mujeres en esta cultura? Justamente ahí está una respuesta, que es que biodanza no es solo proponer danzar, no es solamente moverme, sino que es a través del movimiento comenzar a revalorizar, hacer una transculturación de valores, donde el posicionamiento, por ejemplo, del cuerpo, de este goce, estén presentes, porque yo creo que una de las cosas que más nos ha afectado, lo siento así, lo he leído así, lo he visto así, es que se nos ha como quitado el cuerpo, se nos ha quitado el sentir en nuestro cuerpo, no sabemos diferenciar, no sabemos qué sentimos, de repente, como ustedes decían al principio, ni siquiera percibimos el dolor, estamos tan anestesiadas, tan adormecidas, ese bastión importante, primero, el primer territorio que tenemos está anestesiado. Entonces, poder ir a la recuperación, del cuerpo, y con esta recuperación del cuerpo, ir a la recuperación de nuestros sentires en el cuerpo. Y recuperar desde allí qué es lo que deseo, qué es lo que quiero, cómo me quiero vincular, cómo me quiero vincular conmigo, cómo me quiero vincular contigo. Bueno, yo creo que ahí hay una tremenda rebelión activa sobre esta cultura, esta transculturación de la que habla Rolando Toro. Vale, ¿y qué has visto tú en tu práctica, en tu ejercicio biodancero que ocurre con las mujeres? ¿Has podido darte cuenta de quizás cuestiones que son más o menos comunes, repetitivas, quizás cosas que nos cuestan más a las mujeres, otras que nos resultan más fáciles? Ya dijiste al inicio algo, como hemos sido programadas para dar, por ejemplo, como quizás esa es una cuestión que hay visto que ocurre en las mujeres. ¿Has podido darte cuenta de cómo nos va a las mujeres en la biodanza, la relación con nuestro cuerpo? Sí, mira, en general en los grupos somos siempre mayoría mujeres, ¿sí? Y entonces llevo harto tiempo facilitando y he podido darme cuenta de que sí, que hay situaciones que son similares. Igual cada mujer es un mundo y no quiero como agruparnos y decir que nos pasa a todas, pero en general he visto justamente como la opresión se muestra en el gesto corporal, en la actitud corporal, cuando proponemos danzas, por ejemplo, y aunque la música sea súper expansiva y súper expresiva, nos movemos muy poquito, tenemos como los brazos bien pegados al cuerpo, movimiento de cadera casi no hay, toda la zona pélvica, nuestros hombros están como un poco hacia adelante, como para ocultar nuestro pecho, ocupamos poco espacio en la danza. Y no hay, fíjate, tanta como confianza en ir hacia un otro, sobre todo si ese otro es un hombre. Yo facilito grupos mixtos también, entonces también puedo ver la vinculación que hay entre hombres y mujeres. Así llegamos. Danzas de creatividad, de expresión, nos movemos poquito, es como que ni siquiera nos viéramos, ojalá. No digo que en todas, pero sí es una percepción que podría ser más general. Los hombres ocupan más espacio. Bueno, sabemos. No te puedo creer. No me digas. Oye, Vale, qué buena. Y yo te quería preguntar, esta observación que tú haces de que nos movemos poquito y de pronto el movernos poquito en el cuerpo será también el movernos poquito en nuestra existencia de pronto, ¿no? Como hay cosas que dicen los cuerpos aunque no hablemos. Eso que tú observas, por ejemplo, me parece que es un dato importante igual. Sí, pues yo creo que así es. Lo que pasa es que para mí el cuerpo, la observación del movimiento, que es parte de mi trabajo, observar el movimiento sin enjuiciarlo, sino que en una observación para poder producir en clases posteriores despliegue de esos potenciales que están o adormecidos, o dormidos, o que están sometidos a la cultura, a la educación o lo que sea. Es ir observando también que cuando me empiezo a mover más, porque esa es como la mala noticia, que llegamos así, y no todas, pero podría ser algo general. A medida que vamos avanzando en las sesiones de biodanza, que no son sesiones aisladas, sino que se inicia un proceso a través de biodanza con clases semanales, o sea, hay una regularidad en la participación de las personas y del grupo, voy viendo que progresivamente vamos adquiriendo amplitud, por ejemplo, y no se demora mucho. Entonces, eso es hermoso porque esa amplitud que se genera en el movimiento dentro de la sala de biodanza claramente va trasladándose afuera de la clase de biodanza, o sea, a la vida. Esa desconfianza inicial quizás en el contacto, en la relación, en el vínculo, en el ir a estar con otra persona, que también es como de repente un poco más cuidadosa, como temerosa, después empieza a tornarse mucho más tranquila, mucho más en paz, más confiada, y eso también se va trasladando a la vida. Hay como una sanación de heridas que no son la temática principal de biodanza. Biodanza no es una terapia per se, pero sí tiene efectos terapéuticos, y esos efectos terapéuticos yo, por lo menos en los relatos de vivencia, que son una parte de la clase inicial, donde contamos verbalmente lo que nos pasó la semana pasada en la clase anterior, y también lo podemos relacionar con algún suceso que hayamos tenido durante la semana en relación a esa sesión, van saliendo estos relatos, van haciéndose súper auténticos y emocionantes también, porque las personas, las mujeres, vamos viendo que hay cambios y que no son cambios de shock, sino que son cambios donde te reíste, lo pasaste bien, escuchaste música, te moviste, estuviste en grupo. Entonces, es muy bonito. Vale, y a propósito de esto mismo que estabas hablando, estaba pensando... como, ¿qué podríamos nosotras, estoy pensando en alguien que nos esté escuchando y que nunca ha sabido o ha experimentado la biodanza o quizás alguna práctica con el cuerpo? Pensaba dos cosas. Una, que me gusta mucho la biodanza porque es partir por el cuerpo igual, ¿no? Como es una experiencia que contempla el cuerpo como primer lugar, digamos, ¿no? En el que te mueves y vas haciendo ejercicios y ejercicios de relación, ¿no? Y de comunicación en estas cinco dimensiones que tú mencionabas al inicio. Y también pensaba cómo esta posibilidad de encontrarte con otras va promoviendo o generando transformaciones, ¿no? Tú estabas describiendo recién algunas transformaciones. ¿Y qué le podríamos, para nuestras auditoras, qué podríamos esperar que ocurra con una, en términos de transformación? Como si yo ando buscando cambiar mi vida entera, ¿me sirve la biodanza? Si tengo depresión y quiero cambiar y salirme de este estado emocional, ¿me podría ayudar la biodanza a transformar? ¿Me transforma en qué sentido? ¿Qué transformaciones hay ahí en el proceso de entrar en un grupo y de entrar, ¿no? En un proceso finalmente de hartos meses, ¿no? Puede ser mucho tiempo. Así como los resultados esperados de biodanza, yo creo que no hay como un resultado esperado particular, pero sí uno que es general y que es integrar. Yo creo que por lo menos lo que veo también es que estamos súper segmentadas de alguna manera, ¿sí? Como que nuestra cabeza está en una parte, nuestro pensamiento, nuestro sentir anda por otro y nuestro hacer anda por otra parte perdido. Entonces, cuando vamos tomando sesiones de biodanza que tienen el propósito de ir integrando, estos segmentos de alguna manera se concatenan, se unen, se integran y podemos entender, sentir y accionar en la vida de una manera más coherente. Biodanza es movimiento pleno de sentido. Entonces la transformación en realidad es bastante propia, es bastante, nace desde mí misma, ni siquiera tengo que manifestarla o decir, mira, lo que yo quiero es transformar en mi vida es tal o cual cosa, sino que se va a ir produciendo justamente por esta integración. Empiezo a sentir mi cuerpo a través de la música, empiezo a escuchar la música que se me propone, empiezo a darme cuenta que puedo ir al ritmo de esa música, y ese es un tremendo paso. O sea, el exterior y el interior y la acción en coherencia. Por ejemplo, no sé, rehabilitar también de alguna manera lo motor y lo afectivo. O sea, cómo me muevo y cuánto afecto hay en ello. No para andar súper cuidada por la calle, sino que para poder manifestar gestualmente mi sentir hacia un otro. La forma de aproximarme, la forma en que yo permito que se aproximen a mí también. Esta reciprocidad, el feedback. Darme cuenta permanentemente que estoy rodeada de otras personas y que esas personas están también rodeadas de mí. Entonces estos vínculos que se van generando también van integrándome a mí misma conmigo misma, pero a mí también contigo y a mí con una grupalidad. Entonces las transformaciones son básicamente, creo yo, de integración y de despliegue de nuestros propios potenciales, porque cada una de nosotras tiene potenciales, dones, o como queramos llamarlos, diferentes. Y si hiciéramos una propuesta como única para desplegar un tipo de potencial, estaríamos dejando fuera a todas las personas que están fuera de ese objetivo. Sí. Claro. Entonces yo creo que es súper personal. Súper sí. Personal la transformación y nace desde un núcleo muy, muy propio. Claro, tiene que ver con la propia historia, la biografía que tenga ese cuerpo, ¿no? Como que tiene que ver ahí también con los deseos, con los sentires, con las memorias, las presentes, las pasadas de los cuerpos. Seguramente tú puedes contar de los resultados de la biodanza, pues sí. Me estaba acordando, porque tengo que recordar que yo estuve en un grupo de biodanza en el 2004, hace un montón de años, en un proceso, en un grupo de varios meses, con mi querida amiga Carmen Durán. Ahí nos conocimos y nos hicimos amigas con la Carmen. Y me acordaba la Mafe, yo sé lo que quiere que cuente, pero voy a contarlo al final. Me acuerdo que me ayudó mucho en muchos aspectos. O sea, esto que te escuchaba atentamente cuando dices tú la música, el movimiento. Es cierto que cuestan algunos movimientos. Ese movimiento tiene relación con el movimiento de mi día a día, ¿no? Como me acuerdo muy claramente un ejercicio de poner límite. Me encantó hacerlo, no es que me resultara tan bien poner límites afuera, yo creo, pero me gustó mucho hacer este movimiento. Y me acuerdo haberlo pasado muy bien, haberlo disfrutado mucho, haber tenido mucho goce, mucho placer, haberme reído mucho también. O sea, después de la clase salíamos con tanta energía que no podíamos ir a acostarnos, o sea, teníamos que ir a juntarnos, a conversar. Yo fui con un propósito además de... No me acuerdo bien, pero creo que por conocer gente, por hacer algo grupal, ¿no? Y me encontré con una experiencia muy potenciadora, como decís tú. Y una de las cosas que me enseñó la biodanza y la Carmen también con su visión feminista de la biodanza es que la sexualidad, habló mucho de la sexualidad, cómo también en este mundo nuestra sexualidad nos dicen cómo tiene que ser. Y la biodanza te permite ampliar los límites de la sexualidad y entender que hay muchas formas de disfrutar y de tener goce y placer. Y eso me hizo un clic a mí para abrirme a otras... Yo era heterosexual en ese tiempo y me abría a otras posibilidades del erotismo y del placer. Y gracias a la biodanza soy lesbiana. La biodanza tiene la culpa, quiero decir. No, mentira. Por eso te digo que las transformaciones, justamente ese es un excelente ejemplo, porque imagínate que el propósito de biodanza fuera lesbianizar. Todas quienes no lo somos quedaríamos fuera también. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces el propósito, no, quizás tú no llegaste con ese propósito a biodanza, pero se te desplegaron tus propios potenciales, propios. Exacto. Tuyos. que se fueron integrando en un sentir, en un pensar, en un accionar, que decantaron en ese resultado tuyo. Sí, sí. Sí. A eso es lo que voy, que es muy propio, muy, muy propio. Uh-huh. Claro, lo estaba necesitando yo en ese tiempo probablemente. Y lo estaba, y además me sirvió mucho en la visión como del límite, ¿no? Como de ampliar esos límites también de la afectividad. Una cosa que aprendí mucho fue, tú lo estabas mencionando también, a cómo tener mucho cuidado al vincularte con la otra persona, ir a crear un ritmo juntas, ¿no? No llevar a la otra persona a tu propio ritmo, entrar con delicadeza. No sé si, no digo yo que lo aprendí súper bien y soy experta en eso, pero me acuerdo que eran unos ejercicios muy bellos también de interacción con mis compañeras. Había pocos hombres también. Así que fue una experiencia hermosa. ¡Hagamos biodanza de nuevo! ¡Qué buena! Yo me quedo con eso, ¿vale? Me quedo con el despliegue de los potenciales que ocurren en la biodanza y me imagino que también a través de otras metodologías que integren el cuerpo. Me quedo con esa apertura a la experiencia, la apertura a lo erótico también que implica la biodanza y me imagino que también, no sé, la terapia corporal, me imagino, ¿no? El yoga incluso, son metodologías, son tecnologías corporales que nos llevan, yo creo que apuntan hacia los mismos objetivos que son eso, despliegue de potenciales, apertura a la experiencia, conectar con nuestro sentir, con nuestro deseo, permitirnos expandir o dar una nueva lectura a los potenciales de nuestra sexualidad, ¿no? Tan, digamos, estigmatizada, tergiversada en esta cultura, recuperar ese potencial también. Así que, sí. Bueno, me parece súper inspirador. Yo creo que quizás muchas de las compañeras que nos escuchan se van a motivar con querer probar la biodanza. Tú sabes dónde podrían ir, porque también nos parece súper importante que se haga con un enfoque político, que se haga con un enfoque feminista, que se haga con un enfoque que sea crítico, ¿no? Que sea crítico de la cultura y crítico de la cultura que no, precisamente que nos ha obstaculizado tanto estas experiencias, como dijiste tú, de experiencias de bienestar, de generadoras, funciones generadoras de vida. ¿Dónde hay lugares seguros que tú podrías recomendar o qué pasos recomiendas para eso? Yo creo que Casa Mundana. mira, hay hartas personas que facilitan biodanza. Bueno, en este tiempo ha estado bastante disminuida la cantidad de grupos presenciales, ¿cierto? Personalmente, en el sur yo conozco una amiga que trabaja lindo con mujeres, Priscila Soto. En Puerto Montt, creo que todavía no está en funcionamiento presencial. Una gran amiga, Marcela Figueroa, también, que hace un trabajo hermoso con mujeres, ciclos de luna, ciclos propios de mujeres. Ella hace círculos de mujeres, es una mujer maravillosa, realmente va al rescate de la diosa. Y lo trabaja con biodanza. Y en Concepción, la Escuela Feminista Popular Libertaria de la Carmen Durán, ¿cómo se llama? La Casa de los Colores, la Escuela de la Casa de los Colores, preciosa y además histórica del feminismo penquista. O sea, creo que no se llama la Casa de los Colores, pero estaba funcionando la Casa de los Colores, Escuela Feminista, Sistema Rolando Toro, algo así. Casa de los Colores, parece que sí, sí. Sí. ¿Y en Santiago? En Santiago, yo también estoy con grupo presencial en Providencia, ya un poquito más retirado Santiago, estoy en Colina. Hay una tremenda amiga facilitadora de un grupo donde yo participo, yo también sigo danzando, que es Pamela Vildoso, la que está ahí en el kilómetro cero, Plaza de Armas. Ah, ya, buena. Sí. Pero como te digo, son pocos los grupos que están funcionando presencialmente. Claro. Por esto. Por esta época que estamos viviendo. Pero se han ido derivando, se han ido adaptando y han hecho espacios virtuales también. Tú misma has hecho algunas cosas, algunas experiencias, ¿no? Sí. Ahí mismo en Casas Mundanas, el año pasado hicimos un ciclo que justamente se llamó Cuerpo, Emoción y Movimiento y que estuvo súper lindo, súper, súper lindo. Trabajamos con solo mujeres y estuvo bellísimo, la verdad. Sí. Para mí fue una bellísima experiencia. Sí, estuvo bueno ese grupo, así que vamos a ver si lo repetimos. No sé si virtual o presencial, ahí tenemos que ir viendo. Oye, Vale, ya tenemos que ir cerrando, no sé si quieres decir alguna... ¿Qué? ¿Cerrando? ¿Sí? ¿En serio? ¿Pasó volando? ¡Oh, qué rápido! Ya. Pero si quieres decir algo más, este es el momento para decir... No. Estábamos recién empezando. Gracias. De verdad se me pasó volando, pero sí, no me di cuenta de la hora, muy entretenido. Y súper agradecida, chiquilla, de invitarme, de permitirme también expresarme con mis decires, con mis sentires, con lo que me apasiona. Bueno, eso, les doy muchas gracias, como siempre, por el espacio en Casa Mundana. Yo... las valoro, las reconozco, encuentro que son bacanas. Así que gracias. Muchas gracias a ti, Vale. Oye, y te pueden seguir, quien esté interesada en tus redes sociales, eres Valentina Uvilla, Biodanza. Así que en Instagram, sí. Para que sigan a la Valentina ahí con sus distintas prácticas. Así que nos estamos encontrando. Gracias, Vale, por este momento, este espacio de conversación sobre... este mundo maravilloso y hermoso de la biodanza que puede nutrirnos muy mucho y muy rico para quienes tenemos el deseo y la necesidad de reconectar con el cuerpo desde otro lugar. Gracias, eso. Vale. Besito. Besito. Un besito. Nos vemos, chicas. Chao. Gracias, Radio Humedales. Oye, ¿viste el vertiginoso paso del tiempo cuando hablamos de lo erótico, de lo bello, del cuerpo, del movimiento? Un placer conversar con Valentina, un placer conversar conmigo, contigo. Y nos vamos a ir a escuchar un tema que sugirió la Valentina, igual, de Biodanza, Riverosiña, de María de Pajos. Huele, le, le, le, le, le, le, huele, le, le, le, le, roncilla. Huele, le, le, le, huele, le, le, le. Danza por quileña na luz. La cima na riberonzinha, temich farel e canha, repich pa muicana, matança por quileña na luz. Tintinat lintin cripin, santoma de Bona, fetzera di hoba zete jimbor calcane capat camahot. Tintinat lintin cripin, tanto madiña gabona, fetzera di hoba zete jimbor calcane capat camahot. Juzin pa cuchicel michu. Anja farel calpida chuk, Antonina frita churis, Kizaka chupa pa mata inju, Joana chon flodoi paseu, Tarroga pa serração, Yordes no céu se mandam chuva, patron Cristão na Ribeirãozinha. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, Papa matin et jour, Joël Nathan, Frodo et Passel, Taroga, Passé, Rassin, Yortes, no céu, c'est mandant chouva, pas de Christon, Narberonzinha. Wele, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, hoy me vi por primera vez al limpiar el polvo del espejo de mi mente y la mujer que me devolvió la mirada me dejó sin aliento. ¿Quién era esa criatura bestial y hermosa, esa terrícola extracelestial? Toqué mi cara y mi reflejo, toqué a la mujer de mis sueños, su preciosa sonrisa de vuelta, mis rodillas se rindieron a la tierra mientras lloraba y me lamentaba por cómo había pasado toda mi vida siendo yo misma sin verme. Pasé décadas viviendo dentro de mi cuerpo, no lo abandoné ni una vez y aún así conseguí perderme todos sus milagros. No es gracioso cómo puedes ocupar un espacio sin estar en contacto con él. Cómo me ha llevado tanto tiempo abrir los ojos de mis ojos, abrazar el corazón de mi corazón, besar las plantas de mis pies hinchados y oírlos susurrar. Gracias, gracias, gracias por darte cuenta. Rupi Kaur. Muchas gracias por compartir poesía. Poesía, una herramienta que nos puede ayudar a nombrar lo complejo, lo tremendo, lo trascendental que es la experiencia del cuerpo y, como dice la Rupi Kaur, de recuperar su cuerpo, de uh-huh. darse cuenta de que tiene un cuerpo de sí. que tenemos un cuerpo. Uh-huh. Claro, porque además la cultura en la que vivimos nos hace más bien creer o sentir que vivimos, y esto me lo decía mi profe de biodanza, del cuello hacia arriba, y como del cuello hacia abajo no importa, no es relevante para esta cultura. Así que recuperar cada partecita de nuestro cuerpo, nuestras rodillas, como dice Rupi Kaur, nuestras plantas de los pies, nuestros dedos de los pies, mirarlos, tocarlos, conocerlos, nuestras arrugas, nuestra piel de naranja, nuestros rollitos, todo. Reconocerlo. Sí, po. Bueno, y recuperar nuestra cintura sin censura también, como dice la Rebeca Lane. Y así nos vamos despidiendo, les mandamos un abrazo gigantesco con todo el cuerpo, con mucho cariño, y muchas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos, por contarle a las compañeras que existe la biodanza, que existe la Casa de los Colores en Concepción. Que existe la Casa Mundanas aquí en Santiago. Y que existe Radio Humedales. Eso.